Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 16 de marzo. Desde el pasado sábado nuestro país se encuentra en estado de alarma como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la pandemia de coronavirus. Una situación excepcional que obliga a la ciudadanía a seguir una serie de medidas para contener y evitar la propagación de dicha enfermedad. Durante el periodo de vigencia del estado de alarma se adoptan las siguientes medidas. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, policías autonómicas y locales estarán bajo las órdenes del ministro del Interior. La libertad de circulación se limita a actividades concretas. Requisas temporales de todo tipo de bienes necesarios, en particular para la prestación de los servicios de seguridad o de los operadores críticos y esenciales. Medidas para la contención en el ámbito laboral y, siempre que sea posible, prestación laboral no presencial. Queda suspendida la actividad educativa presencial. Medidas de contención en el ámbito de la actividad comercial. Suspensión de apertura de comercio minorista, salvo de alimentación o primera necesidad. Cierre al público de locales y establecimientos de espectáculos públicos, instalaciones culturales y artísticas, actividades deportivas y de ocio, verbenas, desfiles y fiestas populares. Medidas de contención con relación a los lugares de culto, ceremonias civiles y religiosas. Medidas dirigidas a reforzar el Sistema Nacional de Salud. Medidas para el aseguramiento del suministro de bienes y servicios necesarios para la protección de la salud pública. Medidas en materia de transportes para garantizar los servicios de movilidad y medidas para garantizar el suministro de alimentos. Dentro de todas estas medidas hay que hacer hincapié en aquellas que limitan la libertad de circulación. Así solo se podrá circular por las vías de uso público para la adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad, asistencia a centros sanitarios, desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial, retorno al lugar de residencia habitual, asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables, desplazamiento a entidades financieras, por causa de fuerza mayor o situación de necesidad y cualquier otra actividad de análoga naturaleza debidamente justificada. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha confirmado en la mañana de hoy la inexistencia hasta el momento de ningún caso de contagio de COVID-19 en Ubrique. La primera edil ha aclarado que en este estado de alarma el ayuntamiento no tiene ninguna competencia salvo la de garantizar el cumplimiento de las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno de España. Aún así, ayer mantuvo contactos con el tejido empresarial para ver cómo se iba a actuar hoy en las empresas marroquineras, afirmando que se le transmitieron medidas que se iban a implantar en coordinación con los comités de empresa. Por último, ha recordado que la policía local pasará de informar a los ciudadanos y empresas que no están cumpliendo las medidas a sancionar conforme recoge la nueva normativa. De momento no hay ningún contagio en Ubrique. Tendremos que seguir haciendo como hasta ahora. Los ubriqueños, la mayoría, luego tenemos de todo como en todos lados. Somos muy responsables y bueno, hasta el momento podemos confirmar que no hay ningún diagnóstico no positivo de COVID-19 y esperemos que así nomás tengamos lo máximo posible, ¿no? Ya el viernes estábamos con la alerta sanitaria, ¿no? También con todas las instrucciones que nos estaban llegando de la Junta de Andalucía, que tuvimos que ponernos el viernes. También fue un día bastante intenso, pero hasta encima todo hemos cambiado de esa alerta sanitaria, pues viene, ¿no? Ese estado de alarma, el sábado noche, con el día ayer, domingo festivo, y leyendo continuamente lo que suponía y requería, ¿no? Por eso ayer por la tarde pues intentamos vernos el equipo de gobierno, nos sentamos para una reunión que fue bastante larga, ver y determinar cuál es la opción que este ayuntamiento tiene en todos los aspectos de ejecución de lo que son las medidas de este estado de alarma, y recordar, creo que es muy importante hacerlo también, Juan Carlos, que es que el ayuntamiento ahora mismo es simplemente un brazo ejecutor de todas las normas que el gobierno está estableciendo en el territorio nacional. Nosotros no somos competentes casi en nada, salvo la de garantizar que todas las medidas que el gobierno de España está adoptando, y especialmente los ministros delegados, pues en función de contener, ¿no?, y frenar lo que es la expansión de este virus. El día de ayer pues fueron numerosas también conversaciones que se mantuvieron en el ámbito privado y empresarial, pues para ver que hoy se va a producir una jornada especial, extraordinaria, con respecto a nuestras condiciones laborales, y bueno, se me transmitía que esas medidas se iban a implantar en cada una de las empresas en función de sus servicios de prevención de riesgo, también en colaboración o coordinación y visto bueno del comité de empresa y delegado de personal. Y me imagino, bueno, ya algunos mensajes me están llegando, y ya al mediodía pues tendré una valoración de cómo ha sido en la mayoría de las empresas marroquineras mayoritariamente, y en otro tipo de servicios que también tenían que abrir sus puertas, ¿no? No debemos relajarnos. Segundo, al revés, debemos motivarnos, porque ha demostrado que nuestros esfuerzos individuales, particulares y hoy colectivos están dando sus frutos. Y tercero, olvidarnos que no estamos en situación de valorar qué hacemos o dejamos de hacer, sino que no, estamos obligados. Y obligado significa que todo el despliegue del Ministerio del Interior, que también, como sabemos, ha incorporado a las policías locales para poder controlar la implantación de todas las medidas en el territorio nacional, en todos los municipios, por ende en Ubrique, y que van a estar muy pendientes de que la ciudadanía y las empresas, los comercios, todos respetemos esas medidas que son obligatorias en mayúsculas. Pero la policía en este primer día, e incluso hoy, está en un tono todavía, como el Ministerio de Interior está indicando, ¿no?, colaborativo, de indicación al ciudadano, a la empresa, pero ya van a empezar seguro a ser cada vez más tajantes, y aquel que no cumpla las medidas que se están que están contempladas van a ir directamente a ser sancionados, que hay también todo un modelo de sancionador para garantizar el cumplimiento de todas estas normas. Isabel Gómez ha adelantado además que están trabajando en un decreto de alcaldía relativo al funcionamiento del ayuntamiento. Así, ha subrayado que el consistorio ubriqueño ha suspendido los plazos administrativos, recordando que actualmente cuenta con el registro electrónico activo durante las 24 horas. En ese sentido, pues nosotros estamos ahora mismo valorando y trabajando en un borrador de decreto de alcaldía, en el que se va a determinar pues varias cuestiones que yo creo que son importantes transmitirlas a los oyentes de Radio Ubrique. Uh-huh. Una de ellas es que, bueno, pues la mayoría de las instrucciones que nos ha llegado tanto de la Junta de Andalucía como del propio Gobierno de España van dirigidas en facilitar, ¿no?, el trabajo en casa a través del teletrabajo. Entonces, ese decreto va a contemplar que los servicios administrativos, los mayoritarios, se atiendan, ¿no?, a través de ese teletrabajo en casa, con las instrucciones de las tareas que se tengan que hacer a través de los distintos departamentos municipales. Y vamos a dejar, hay que recordarle también a la ciudadanía, que incluso el ayuntamiento, que tiene su puerta abierta, pero no está excepcionado en los desplazamientos que se le permiten a la ciudadanía con carácter general. Es decir, dentro de esos desplazamientos excepcionales, ¿no?, que se pueden hacer en las vías públicas, no viene el de ir al ayuntamiento a hacer ningún tipo de tramitación, porque además una de las medidas ha sido la suspensión de los plazos administrativos, con lo cual estamos durante estas dos semanas, al menos en estas dos que se han nombrado o se ha declarado, mejor dicho, este estado de alarma, en la que no se va a atender ningún tipo de licencia, donde si estamos pendientes de cualquier tipo de justificación, de presentación administrativa, pues se queda suspendido y se reactivará cuando termine el estado de alarma, ¿no? Entonces garantiza al ciudadano, a las empresas, a los autónomos, que en su relación con la administración no va a tener ningún tipo de perjuicio, y significando también que no es un lugar a los que tienen que venir por, digamos, necesidad, ¿no?, de este periodo que estamos comentando. Así nosotros en el ayuntamiento vamos a hacer ese teletrabajo, vamos a recomendarlo, incluso cuando no sea posible, por los motivos que sean, porque sean el trabajo de obra, el trabajo de otro tipo de servicios, vamos a recomendar pues el que nos quedemos en casa. Vamos a intentar hacer que ese derecho, ¿no?, o esa obligación perentoria a través de esta declaración, pues se ejecute lo máximo que podamos. Y vamos a dejar, como digo, el ayuntamiento solo una persona en información para la atención telefónica, porque este ayuntamiento también, y lo recuerdo, y nos facilitabais también el viernes, Radio Ubrique, tiene un registro electrónico abierto las 24 horas, que cualquier cuestión que también le preocupe a la ciudadanía, porque cuando hablamos de suspensiones de los plazos administrativos, hay gente que aún así se preocupa, como es normal, pues tenemos el registro electrónico abierto las 24 horas del día, y en ese vídeo que compartía de Radio Ubrique, pues hay un tutorial donde se le informa al ciudadano cómo puede hacer, ¿no? Entonces, el ayuntamiento, al final, vamos a tener un punto de información para atención telefónica de todas las cuestiones que haya gente. Sobre todo, a nosotros nos preocupa la atención a personas con necesidad, que necesiten ayuda de este ayuntamiento, y vamos a garantizar, ¿no?, esas ayudas, pero de una manera que no sea presencial y si tuviera que ser necesario, pues como estamos diciendo, con distancias al menos de un metro entre las personas que tengan que verse. En cuanto a la situación de los trabajadores de la piel, el abogado laboral David Yucia ha manifestado que el estado de alarma no prohíbe la actividad industrial, aunque aclara que las empresas tienen que garantizar las medidas de seguridad e higiene suficientes para un caso de especial gravedad como el actual. Si el trabajador entiende que su empresa no tiene un plan de prevención correcto, puede abandonar su puesto de trabajo previa comunicación al empresario sin que suponga ningún tipo de despido o reprobación. Efectivamente, el Real Decreto que establece el estado de alarma no prohíbe la actividad industrial, con lo cual tampoco se puede satanizar a los empresarios en ese sentido, porque legalmente no existe un motivo para dejar de acudir al centro de trabajo. Ahora bien, ¿en qué condiciones se acude al centro de trabajo? Pues bueno, eso ya sí es responsabilidad del empresario. Además, el convenio colectivo establece que las medidas de prevención de riesgos laborales son obviamente una exigencia también para el empresario de la piel. Visto la gravedad, claro, preguntarse si se están llevando a cabo esas medidas de seguridad, ¿vale?, que garanticen la higiene y la seguridad de todos los trabajadores, y en todo caso si las medidas generales que puedan tener establecidas los centros de trabajo son suficientes para un caso de especial relevancia e importancia y gravedad como es el presente. Porque, bueno, sí que pueden tener algunas empresas tenido su plan de prevención, pero establecido de una manera genérica y no especial. Entonces, bueno, la recomendación que hacemos nosotros es revisar esas políticas de prevención y adecuarlas a la situación de riesgo al que se expone. Pero no solamente tanto los trabajadores, sino los proveedores, incluso los mismos empresarios. No creo que se tenga que plantear esto como una reivindicación laboral, sindical, como unos derechos propios del trabajador. No, es algo que nos lleva a todos a estar a una. Es decir, el hecho de que se revise la política de prevención de riesgos laborales en los centros de trabajo beneficia al empresario, a su familia y a su entorno, porque la virulencia de este virus es que afecta a todos por igual y es súper contagioso. Entonces, si ese empresario acude a su centro de trabajo de una manera segura, pues también está garantizando, obviamente, la seguridad de sus trabajadores, y a la inversa, si los trabajadores acuden de una manera segura a su centro de trabajo, pues también estarán asegurando pues la salud del empresario y de su familia. Por eso insisto en que lo que deberían de hacer, entiendo yo, es, bueno, pues si acaso establecer un cierto tiempo de tregua a las empresas y ellas a nivel interno organizarse y revisar sus políticas de prevención de riesgos laborales. Pues vienen haciendo consultas directamente a las consultoras con las que trabajan para decirle, oye, mira, me pasa esto, dime si estoy en condiciones de llevar a cabo mi trabajo debido a la virulencia de este virus, ¿no? El trabajador, si entiende que su empresa no tiene un plan de prevención, que las medidas que se están adoptando allí no son las correctas, puede abandonar el puesto de trabajo previa comunicación al empresario. Es decir, te comunico que, vista la gravedad en la que nos encontramos, entiendo que no hay un plan de prevención establecido, o si lo hay, es insuficiente, y que el estar aquí pone en riesgo mi salud, y por tanto yo abandono el puesto de trabajo. Esa opción la tiene el trabajador, y si está motivado, como entiendo yo que lo está, pues no podría suponer en un futuro ningún tipo de despido, ningún tipo de reprobación. De igual manera, la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía ha informado de que los centros educativos permanecerán cerrados y que el seguimiento de las actividades educativas se hará, cuando sea posible, por medios telemáticos. Desde hoy lunes se habilita una herramienta que permite solicitar plaza escolar en las enseñanzas de régimen general de manera simplificada, necesitando tan solo el número de DNI y un teléfono móvil, sin perjuicio de que se determinen nuevos plazos. Se entenderá por momento de presentación de dichas solicitudes la fecha en que se reanude el plazo. Ese plazo, establecido del 15 al 31 de marzo en el procedimiento de reserva de plaza para continuar en las escuelas infantiles, se suspende y se establecerá uno nuevo. Por su parte, la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía comunica que a partir de hoy se pueden renovar las recetas sin acudir al centro de salud. Bastará con llamar a Salud Responde en el teléfono 955-545-060, donde preguntarán si el motivo de la consulta es receta. A lo largo del día, el médico de cabecera cargará la tarjeta sanitaria las recetas que se necesiten. Con esta medida, según el comunicado, se evitan desplazamientos innecesarios al centro de salud y se garantiza la dispensión para todos aquellos pacientes que lo necesiten. A partir de los próximos días, esta prestación también estará disponible a través de la APP de Salud Responde. De igual modo y dentro del plan de contingencia de la Unidad de Gestión Clínica de Ubrique para los centros de salud de Ubrique, Villaluenga, Benocaz y Grazalema, se informa a los pacientes con cita programada en los próximos días para su médico de cabecera o enfermería que se les llamará por teléfono para intentar resolver sus demandas. Se mantienen las citas programadas para el control de Sintrón, vacunación y prueba del talón. Hay que evitar acudir al centro sanitario salvo urgencia. En caso contrario, hay que mantener una distancia de seguridad con otras personas de al menos metro y medio, incluido el personal sanitario y no sanitario. De igual manera, la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad también ha publicado el listado de medidas preventivas en el ámbito de la actividad comercial, por el cual se suspende la actividad comercial minorista en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a excepción de los establecimientos comerciales minoristas de alimentación y productos de bienes de primera necesidad. Además, en el caso de los equipamientos comerciales colectivos, como mercados municipales, centros, parques o galerías comerciales, se suspende la actividad comercial de aquellos establecimientos integrados en los mismos y que no sean de primera necesidad. También se suspenden las ventas domiciliarias y se permite la venta automática. La permanencia en los establecimientos comerciales cuya apertura esté permitida deberá ser la estrictamente necesaria para la adquisición de alimentos y productos de primera necesidad, quedando suspendida la posibilidad de consumo de productos en los propios establecimientos. Para asegurar el correcto abastecimiento, se suspenden las limitaciones y restricciones establecidas por los ayuntamientos relacionadas con la circulación o descarga de camiones de abastecimiento de mercancías bajo parámetros de tonelaje en función de ciertos horarios o de determinadas áreas o zonas. Por último, se enumera una serie de recomendaciones para acudir a los establecimientos alimentarios, como acudir una sola persona por familia, evitando niños, ancianos, grupos de riesgo y personas con síntomas o en contacto con contagiados, guardar la distancia de seguridad de un metro con otros consumidores, utilizar guantes y depositarlos en papeleras, evitar toser y, en caso de hacerlo, taparse la boca con el codo, pagar con tarjeta, evitando el dinero físico para prevenir el contacto con el cajero o cajera, seguir cívicamente las instrucciones de los empleados del establecimiento o realizar una compra responsable sin hacer acopio extraordinario de productos, ya que el suministro está garantizado. En esta línea, la empresa Qualia ha anunciado el cierre provisional de todas sus oficinas de atención al público como medida de prevención contra el COVID-19. La compañía mantendrá la atención a sus clientes por el resto de canales telefónicos o internet que se vienen utilizando normalmente. Del mismo modo, la empresa continuará con la implantación del plan de contingencias lanzado el pasado viernes con el objetivo de garantizar la prestación de los servicios del agua y limitar y minimizar el impacto generado por la crisis del coronavirus en su actividad. Este plan incluye, entre otras iniciativas, el refuerzo de las medidas de higiene del personal y de los medios materiales, establecimiento de retenes para servicios mínimos o la cancelación de todas las actividades que no sean estrictamente necesarias para el funcionamiento de las instalaciones. Con esto último ponemos el punto y final. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.